Oye, compadrici, me gané la lotería. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ay, pon una peluquería. ¡Mira qué loco, gallo! ¡Vamos a bailar!